FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Esto es Canto Maestro, el programa de la Cetera por Radio Gráfica. En la operación técnica tendría, bueno, lo vamos a presentar, un millonario, un gran amigo, no sabe lo que es disfrutar de la victoria. Nehuen Ríos, ay Nehuen. El otro que está contento que no lo alcanzamos, Marcos Maldonado en el control central, en los audios Andrés y en la conducción Alejandro de Michelis, que se tomó un asueto o algo por el estilo. Este programa lo queremos dedicar a Jorge López Ruiz, el que estábamos escuchando la música. Es un músico, compositor, tocaba el contrabajo, arreglador, bueno, de todo, hizo especialmente de jazz. Nació el primero de abril de 1935 y partió el 11 de diciembre de este año, de hace dos días. Un tipo entrañable, humilde. Un gran conocedor de lo que es la música entre comillas culta y la música popular, porque trabajó con dos gigantes de la música popular como Sandro y como Leonardo Fabio, que muy bien él no se llevaba, pero que entabló una gran amistad y que muchas veces suplantaba a algún músico. Esto nos lo contó y después vamos a tener un pequeño audio de una charlita que tuvimos con este gran tipo que andará por ahí dando vueltas. Muchos de sus trabajos, bueno, El Grito, Bronca de Buenos Aires, de Prepo me dice el micrófono, ¿no? De Prepo, justo. Y muchos trabajos, estuvo prohibido en la época de la dictadura sus trabajos por su contenido. Hablando de la dictadura, hace unos días se cumplieron 35 años de la asunción de Raúl Alfonsín. Nosotros preparamos un material, un docu, si se quiere decir, donde hay varias voces, música. Se los puedo adelantar, pero mejor el amigo Nehuen me hace justo la señal que usamos muchos, la señal de la victoria, y sí, es el track 2. Adelante. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. ¿Quién podría ser mi nieta? Alicia, ¿qué es terrible? No saber lo que tú quieres. Tango, tango, a compartir y bailar. Tango, de a dos almas curtiendo tango. Y mi país buscando tango con vos mi amor. Ahora tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar por la derecha que siempre Maradona. Los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social, que se debe realizar como verdaderamente corresponde. usted tiene que recapacitar un poco. Todo el mundo recapacita. Pone palabras muy difíciles y la gente se pone nerviosa. El otro día, los muchachos estaban más nerviosos que guardabarreras sin hierba. No seas tan cruel, no busques más pretextos. ¡Síganme! ¡Les pido que me sigan! He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. En cada minuto, en cada instante de mi vida acá en esta casa, siempre estará el recuerdo permanente de María Soledad. Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, yo me voy a ahorcar acá en Plaza de Mayo. Esta fiesta que hemos armado para tocar para ustedes y que ustedes estén recibiendo esto es para la carpa docente que lucha por los derechos de los maestros en la República Argentina para que siempre haya una escuela pública posta. Dentro de este plan de lucha han asesinado a un compañero, Esteban Echeverría, que pertenecía al MTD. Un activista de la conciencia, en escenarios sangrientos, ese soy yo. Estas personas opositoras no fueron a una cárcel, juzgándolas en todo caso por un presunto delito, sino que fueron ignoradas en centros clandestinos de detención o asesinadas a la vista de todo el pueblo. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Quiero además agradecer infinitamente el gesto de Néstor Kirchner cuando pidió perdón en nombre del Estado. El asesino sabe que lo estamos buscando. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Y venimos a festejar cantando estas canciones. Los festejos para nosotros son cantar canciones para la memoria, para tener más democracia. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la nación y observar y hacer observar en lo que de mí dependa la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y Él me lo demanden. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Canto Maestro. Y ahí escuchábamos a Raúl Alfonsín, Viuda Hijas del Rock and Roll, Chela Ruiz, Héctor Alterio y Norma Leandro en esa película, la primera ganadora del Oscar, La Historia Oficial, de Luis Puenzo. Después, la canción de Fernando Pino Solanas del film El Exilio de Gardel. Víctor Hugo Morales y ese relato tan mágico como el gol de Diego a los ingleses, Adriana Varela, Garganta con Arena, Saúl Ubaldini en Plaza de Mayo, Héctor Larrea en 6 para triunfar, Alberto Olmedo en No toca botón, Los simuladores. Y después aparecen tres presidentes, Carlos Menem, Rodríguez A y Eduardo Duhalde. Ada Morales, la madre de Soledad, Norma Pla, la luchadora jubilada, Luis Alberto Spinetta en La Carpa Blanca, Darío Santillán, unos meses antes de ser asesinado, Rally Barrio Nuevo, el activista, en su canción, Estela Barnes de Carlotto, Néstor Kirchner, Estela Maldonado, agradeciéndole a Néstor la actitud que tuvo ahí en la ESMA, Ricardo Darín, Guillermo Francella, El secreto de sus ojos, la segunda película ganadora del Oscar de Juan José Campanella, Hugo Yasky, Ariel Ardit, la voz, qué voz, León Gieco, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Luis Alberto Spinetta con su tema Mi Elemento. Te dije que estamos en Radio Gráfica, que son las 12 y 19 y hay 18 grados. El teléfono para comunicarse es el 2150-7456. El celular 1550-12-3589, Twitter, @ Radiográfica FM 89.3, Instagram, @ Radiográfica 893 y www.radiográfica.org.ar. Por supuesto que vamos a seguir, como hicimos en estas semanas, recordando la entrega de las distinciones de maestros de vida, en este caso a Patricia Redondo, una docente sindicalista luchadora que recibía el premio, y esto nos decía Patricia Redondo. Me golpeó la puerta de mi casa y me dijo, te logramos reincorporar. Yo no podía creer. Me dijo, solo tenés que firmar mis conformidad en dictadura. No era sencillo. Me dijo, vos ponete contra la pared, que van a tratar de amenazar, no la mires y firmar mis conformidad. Fue tal cual, la inspectora me amenazó. Yo, teniendo el registro corporal de Mari, que tampoco sabía que era profesora de expresión corporal, no me dio las indicaciones. Y así me reincorporaron y por fin delegada. Y bueno, la historia sigue avanzando. Maestra dorada. Y así la vida misma. Y acá estoy. Enamorada. Siempre enamorada. Deseo la profe y ahora la facultad de ese decirle a los estudiantes que se obstinen, que no crean lo que dicen los medios, o que le dicen que el oficio de un profesor o el trabajo de un profesor no vale la pena, que es de tal desmesura la enseñanza, de tal desmesura que por eso nos quieren controlar tanto, porque podemos imaginar otros mundos, podemos imaginar otras justicias, otras ternuras y otras rebeldías. Gracias Estela, gracias Nora, y gracias los maestros de Corina. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño amor mío. La luna que viaja por el manso río trae tu mirada, me llena de alivio, porque allí lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. Por

En este caso, en uno de estábamos escuchando de la masacre de Margarita Belén, que fue durante la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, ahí en Chaco. Seguimos recordando, hablando de la lucha y de lo que pasamos durante la dictadura cívico-militar. Tenemos a alguien que tuvo que exiliarse. En la entrega de distinción Maestros de Vida, Maestras de Vida, en este caso Adriana Puigros, la pedagoga. Escuchémosla. Muchas gracias, Cetera. Gracias, Cetera, por su generosidad. Cetera, los compañeros de cada una de las generaciones de Cetera, en este momento me estoy acordando de cuando en la Cámara de Diputados tenía Bravo en el despacho de al lado. Y lo que recordábamos con ella, Mari, bueno, Estela, todas las generaciones de Cetera que han sido profundamente generosos. Y a mis compañeros actuales en Cetera, les quiero decir también muchísimas gracias. Ahora, quiero dedicarle esto a la directora de mi escuela primaria, que fue la que me enseñó a enseñar. Y que era la escuela primaria de barrio de la ciudad de Buenos Aires, la número uno del distrito 1 en aquella época. Ahora está organizado de otra manera. Pero al mismo tiempo, quiero decirles que pensaba desde hace un rato que cuando escuchaba así a mis compañeros hoy distinguidos, que todos hablaban con una esperanza. Entonces, pensé, en realidad lo que pasa es que nos están regalando una escuela. En la escuela siempre hay esperanza. ¿Sí? Para que una escuela pueda funcionar, para que un docente pueda estar con sus alumnos y para que se pueda producir el hecho educativo, tiene que haber esperanza. Tiene que haber esperanza. Ahí decía Adriana Puigros, no aparece, por eso te digo. Perdón. Pero claro, ¿sabe qué pasa? Yo le voy a decir, yo estoy mirando para ver si aparece la temperatura y ahora sí la veo, 18 grados. Son las 12:30, era Adriana Puigros. Y vamos con este segmento Palabras Maestras. Palabras Maestras. Palabras Maestras. Es bello lo que procede de una necesidad interna del alma. El arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro. Palabras maestras. El artista ha de tener algo que decir. Kandinsky. Palabras maestras. Palabras maestras. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. Tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. Escuchando a el enorme Frank Sinatra, quien nació en 12 de diciembre de 1915. La voz. Hay una anécdota muy linda con la voz, donde se encontraba un poco bajoneado en una tipo pensión y alguien un tipo simpático, según él, le dijo, pibe, en un idioma más o menos como se la rebuscaba porque Frank entendía italiano, pibe, tenés que ponele que vos tenés condiciones, qué sé yo. Este que le dio ese consejo, como si supiera algo, era Carlitos Gardel. Esta anécdota la contó Frank Sinatra y también está acompañado acá en este tema con Bono. Entonces alguien me dijo antes de venir, Frank Sinatra es de los ricos y el Bono es de los trabajadores. Nos vamos a la tanda. Everything come what may, for the sake of heaven you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Charles Romualgardés. Nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Cantante, compadrito, compositor y actor. El arte lo inmortalizó Carlos Gardel. Prueba suerte en algunos cafés de los barrios bonaerenses en los que se presenta con el sobrenombre de El Morocho. En 1912 graba su primer tema, Sos mi tirador plateado. En 1915 forma pareja José Razano. El rubro Gardel Razano se mantiene hasta 1925. En ese año el Zorzal viaja a Europa. En el viejo continente, el éxito no tarda en llegar. Tirao por la vida de Rane de Bohemio, estoy en Buenos Aires, San Clau en París, cubierto de mana, bandeado de apremio. Siempre le gustó innovar. A Carlos Gardel siempre le gustó innovar. En 1917, el Morocho graba el inicio del tango canción Mi Noche Triste. Es el primer cantante que hace dúo con él mismo. En 1930 hizo 15 cortos musicales, un adelanto de lo que sería llamado mucho tiempo después el videoclip. ¿Qué has querido hacer con el tango Gira Gira? Con Gira Gira, eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso se lo cantas de una manera admirable. Cuando la suerte que cree, además del cantor del tango, Gardel fue un eximio intérprete de muchos estilos musicales. Señalamos paso doble. Brilla, luz divina, tu cielo brilla. Esplendente solo en mayor, tierra del sol, de las flores y de las mar. En tu suspiro descubrí el foxtrot. Un secreto de pasión. y por esas ollas de tu corazón supe que tú eras para mí. Participó en 11 largometrajes y el último fue Tango Bar, Tango Bar. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afeó al llegar y que al regresar por ese destino no olvides, hermano, vos sabés cómo hay que estar. Unas horas antes de volar, el mago estuvo en una audición radial en Colombia. El último tema que interpretó, Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. De sus obras elegimos, el día que me quiera. El día que me quieras. Enganada, se vestirá de fiesta con su mejor color. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda mi eterna soledad. Soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Volver. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Carlos Gardel, el mudo, el mudo Gardel, se fue de gira el 24 de junio de 1935. Lo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve. Escuchando a Carlitos Gardel, gigante, el día del tango en honor a él, a Julio De Caro, y estamos en compañía del economista y docente Gabriel Martínez para hablar un poco de economía. Vamos a hablar, y entonces muy buenos días, siendo las 12:42. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar contigo porque, bueno, compartimos algunas horas, algunos vuelos en el trabajo. Vamos a una pregunta que yo sé que hicimos, Cetera hizo un balance del presupuesto 2019. ¿Qué nos podés decir de la gestión de Macri del 2015 al 2019? Claro. Exactamente. Este presupuesto, justamente al incluir datos del 2019, datos, las proyecciones económicas que hace el equipo económico del ministro Duhovne, nos permite tener una mirada global, es decir, no solo del año 2019, que es la que se presupuesta, sino del conjunto de la gestión, desde el 2015 a 2019. Y esto es llamativo porque las proyecciones que el ministro ha hecho sobre lo que cómo va a terminar este año y qué es lo que va a pasar en 2019, nos permite concluir que el Producto Bruto Interno, con lo que va a terminar la gestión Macri, va a ser, según los datos oficiales, va a ser menor que el que tenía el país cuando empezó esta gestión. El ministro ha calculado que para el 2019... el Producto Bruto Interno caiga un 0,5% y que para este 2018 se termine con una caída de la actividad económica del 2,4%. Entonces, bueno, curiosamente el Fondo Monetario Internacional, que está auditando las cuentas públicas argentinas y la economía, está diciendo que no, que la recesión va a ser mayor. Pero en todo caso, aún aceptando estos números más prudentes que ha hecho el ministro Duhovne, podemos estar hablando que el PBI, en términos reales, es decir, considerando la variación de inflación, va a estar cerca de un 2% inferior al que extenía el país cuando asumió Mauricio Macri. Y si pensamos que la población crece, es decir, que no tenemos la misma población que hace 4 años, el PBI per cápita va a estar a fines del 2019 por lo menos un 6% por debajo. Es decir, que estamos hablando de un fracaso realmente muy estrepitoso de la gestión económica, algo que, bueno, por supuesto, es admitido por propios y por extraños, ¿no? Digo, a esta altura nadie duda de eso. Lo que el presupuesto no permite es cuantificarlo, ¿no? También es muy impresionante las cifras que, bueno, que el proyecto de presupuesto incluía sobre inflación, ¿no? Se reconoce que para este 2018 la inflación iba a andar en torno al 42%. La realidad ya eso ha superado, esos indicadores, esos valores. Es muy probable que terminemos este año con una inflación superior al 47% anual. Esto hace que es la inflación más alta de los últimos 10 años aproximadamente, ¿no? Desde, digo, del 2002, que no tenemos una inflación tan alta. Por supuesto que eso repercute, no es un tema solamente de indicadores, repercute, es la contracara estadística, digamos, desde el punto de vista de la estadística económica, de la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, que depende un poco del sector y depende de cuánto sea el sector productivo, el sector económico y cuánto termine siendo la inflación. Pero este año podemos andar en una pérdida, este año solamente una pérdida como mínimo del 20% del salario real. O sea que la gestión de Macri, la verdad que no solamente nosotros, ¿no?, sino que hay una opinión bastante extendida de que ha fracasado. El gobierno ha intentado buscar como solución un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que desde CETERA y distintos ámbitos hemos dicho que no es una solución, sino que puede ser un empeoramiento de la situación económica. Gabriel Martínez, yo lo miro a Nehuén. Vamos a seguir charlando con el economista Gabriel Martínez, docente, Flaxo. Bueno, si tengo que leer todo lo que es, no terminamos más. Vamos con un poco de música, Nehuén. ¿Quién emprenderá este viaje? ¿Quién se animará? ¿Quién se armará de coraje? ¿Quién se animará? Hay una guerra entre el bien y el mal que se libra en tu corazón. ¿Cuándo renacerá soplar este viento? Hay una guerra entre el bien y el mal que se libra en tu corazón. Por favor, no dejes de luchar. Los malditos se hacen presente. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Manuel Críspulo Bernabé Dorrego Salas nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1787. A las órdenes de Belgrano, se batió heroicamente en las batallas de Salta y Tucumán. Lanzado a la lucha política, se pronunció por el gobierno federativo y promovió la autonomía de Buenos Aires. Fue deportado el 15 de noviembre de 1816. En 1823 proyectó la supresión de las levas y desde su periódico, El Argentino, defendió las tesis federalistas en contra del gobierno de Martín Rodríguez y de Rivadavia. electo representante por Santiago del Estero en el Congreso Nacional, al discutirse la Constitución de 1826, se destacó en los debates sobre la forma de gobierno y el derecho al sufragio. Influyó con su prédica en la crisis que culminó con la renuncia de Rivadavia a la presidencia de la Nación. En agosto de 1827, fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. En esa función, lo sorprendió la sublevación unitaria, que lo derrocó y lo condenó a muerte por fusilamiento. Pasó a la inmortalidad el 13 de diciembre de 1828. Canto Maestro recuerda al coronel Manuel Dorrego, un soldado de la libertad, un político que hizo historia, un hombre al servicio de la patria grande. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Hoy y siempre. Cielo, cielito nublado. Bueno, el recuerdo a al coronel Dorrego fusilado, un tipo que hizo mucho por la patria, así le pagaron. Seguimos conversando con Gabriel Martínez, docente y economista. Hablábamos que Cetera había hecho un balance del presupuesto del 2019, es decir, y qué podía decir de la gestión de Macri del 2015 al 2019. Ahora, el gobierno metió al FMI. ¿Cuáles son las recetas? ¿Cambió el FMI? ¿Cómo es el asunto? Sí, mira, desde el inicio el gobierno intentó, o tenía el diagnóstico de que la economía argentina era muy cerrada. Ahora, justamente la propuesta de integración al mundo que hizo fue por el peor lado, que fue no aumentando las exportaciones, produciendo más industria, vendiendo tecnología, sino endeudándose, ¿no? Un nivel de endeudamiento realmente asombroso que terminó generando que ya para principios de 2018 los propios mercados internacionales dijeran, ese nivel de endeudamiento no es sostenible, ustedes no pueden estar pidiendo permanentemente financiamiento. Realmente era un proceso que nosotros condenábamos porque no era necesario, digo, el país venía durante la gestión anterior, la de Néstor y la de Cristina, venía en un proceso de desendeudamiento importante, y la economía, con sus más y sus menos, había mostrado que podía desenvolverse en un contexto de disminución de la deuda externa. El equipo económico de Macri identifica que el problema es ese, el bajo nivel de endeudamiento, y entonces procede, por la gestión económica especialmente imputable al presidente del Banco Central, ¿no?, Federico Sturzenegger, también al anterior ministro Caputo, que también estuvo a cargo del Banco Central, un nivel de endeudamiento tan rutilante que llevó al cierre de los mercados internacionales. A principios de 2018, Argentina se le da la noticia que no se le va a volver a prestar, con lo cual se enfrenta ante una alternativa que es o renegociar la deuda o pasar a un default. Entonces la solución milagrosa fue meter al Fondo Monetario Internacional en la historia, nada menos, algo que el mismo presidente durante la campaña electoral había dicho que no iba a hacer, y los funcionarios del gobierno habían explicado que no lo iban a hacer, y ahora, en cambio, lo vuelven a traer al panorama argentino, y se hace de la necesidad una virtud, y se dice que el fondo cambió, y que ahora es un fondo mucho más, que tiene una mayor sensibilidad por los problemas sociales. Y la verdad es que el fondo, en relación, contestando directamente a tu pregunta, el fondo lo que hace es combinar las recetas clásicas del Fondo Monetario de todas las épocas, que son básicamente un paquete económico que tiende a bajar la inflación vía mayor devaluación de la moneda, menor consumo, menor gasto público, menos salario. Y también, ¿a qué es lo que se apunta con ese paquete tradicional de medidas? A que el país compre menos en el exterior, porque al haber menos salarios se importa menos, funciona menos la industria, se compra menos combustible, ese ha sido el paquete tradicional, y bajando el gasto público y bajando el salario, también se generan paquetes exportables. Cuando Argentina tradicionalmente exportó cereales y carne fue porque se retrasaba, en los últimos 40, 50 años ha sido así. La exportación tiene una digamos un comportamiento anticíclico. Si la economía crece, se exporta menos porque se consume internamente. Si la economía decrece, quedan más saldos exportables. Realmente es una receta que se muchas veces se trató de imponer en la economía argentina y siempre fracasó. Ahora, ¿cuál es el aspecto nuevo que es el que destaca el ministro Duhovne? Bueno, en los últimos años, lo que es dado en llamar el neoliberalismo, es decir, la nueva versión del liberalismo a nivel ideológico, a nivel mundial, ha planteado que como estas reformas, la globalización, la reforma financiera, la desindustrialización que se plantea en todos lugares, genera una gran marea de damnificados, de nuevos pobres, ex-ocupados que ahora pasan a formar parte de los nuevos desempleados. Entonces, a los organismos internacionales se les ocurre que mientras dure ese periodo de ajuste y de expulsión de trabajadores, es necesario crear y sostener una red de protección social. Entonces el Fondo Monetario ha puesto, inclusive es bastante llamativo, ¿no? Ha puesto como una de las cláusulas es que mientras se impone este programa económico, que baja el consumo, que baja la producción industrial, que inclusive disminuye el financiamiento de la educación y la salud, al mismo tiempo hay que desarrollar una serie de iniciativas que tiende a hacer más soportable la situación para los sectores pobres, básicamente a través del fortalecimiento de los programas de asistencia social. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los pobres, los marginales, los excluidos, viven sobre todo, no de los planes de asistencia social, sino del nivel de actividad económica interna. Es decir, nadie vive exclusivamente de la asistencia al Estado, sino que se depende de lo que se llaman las changas. Entonces, cuando la clase media, como es esta situación, está totalmente afectada por el ajuste, se reduce el nivel de consumo, hace menos changas, menos trabajos de albañilería, menos trabajos de pintura, menos, finalmente se reduce el nivel económico y los supuestos beneficiarios, la gente que el fondo quiere proteger, que son los pobres, también son afectados. Es decir, no solo se afecta a la clase media, como todos vemos, sino que también los pobres y los más marginales también son afectados por este tipo de paquetes, a pesar de que el fondo cambió, como dice Duhovne. Gabriel, y respecto al sector educativo, porque ya tenemos un coso más y ya nos tenemos, estamos ahí en el borde, somos menos 5, somos. ¿Cuál es el balance que haces? Mira, aquí también se están imponiendo las recetas del fondo, que básicamente consisten en bajar el gasto público. En esta priorización que se hace para atender programas de extrema pobreza, la educación, la universidad, la ciencia y la tecnología, los programas que tienden a favorecer la producción, el desarrollo autónomo del país, son todos desdeñados. Desgraciadamente, al sector educativo y al sector de educación básica, primaria, secundaria, es uno de los más afectados. El gobierno ha hecho un dibujo contable y ha planteado que el Estado Nacional se retira, ¿no? Esto te hará recordar a cosas que ya hemos vivido en los años 90. El gobierno argumenta que dado las nuevas circunstancias económicas, el Estado no puede sostener los programas nacionales de educación, así como tampoco los de salud, y como de ciencia y técnica, etcétera, etcétera, y confía en que las provincias se hagan cargo de la educación de manera total. Para nosotros esto es una gran equivocación. Por una cuestión cuantitativa, porque las provincias no tienen fondos, tienen otras prioridades también, no solo la educativa, que hacerse cargo, no tienen fondos suficientes, pero además porque creemos que tiene que existir una política nacional educativa. La Argentina no es la suma de 24 provincias, sino que es una nación. Y como tal creemos que tiene que haber una política nacional educativa sostenida con un presupuesto nacional. El presupuesto que ha presentado el gobierno plantea una reducción del gasto educativo en educación primaria, secundaria, en los institutos de financiamiento superior, una caída real del 40%. Es una de las caídas bruscas más importantes de la historia. Esa caída, curiosamente, no es que va a pasar en el 2019, sino que ya en buena medida ha ocurrido por el proceso inflacionario de 2018. O sea, que tenemos este año, año 2019, año de cambios electorales, la posibilidad de que con nuestro voto podamos modificar esta tendencia. Pero la verdad es que las perspectivas para el sector educativo que están expresadas en la ley de presupuesto no son buenas, como hemos visto. Gabriel Martínez, docente, economista, muchísimas gracias por esta charla. Nos has dado un pantallazo importante con respecto a lo que está pasando en el país en la cuestión económica y en la cuestión educativa. Nos vamos, le voy a pedir un milagro a mi amigo Nehuén. Yo diría el 14, ya sé que es mucho, pero es un milagro, semi-milagro. Pero bueno, usted haga lo que pueda, póngalo. Nos vamos. Muchísimas gracias, Nehuén Río, en la operación técnica, a Marcos Maldonado en el control central, a Andrés en los audios y en la conducción, Alejandro Michelis. Hugo Yasky asume en la CTA. Este encuentro nos pone en la mejor situación para iniciar un nuevo mandato en una central como la nuestra, que no dudamos ni un momento desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, que nuestro mandato y nuestro lugar era tratar de vertebrar la lucha en el espectro más amplio de unidad que nuestra inteligencia, nuestra fuerza y nuestra convicción nos permitía construir, propiciar, y que no debíamos perder un solo minuto en esa lucha de resistencia para intentar que lo que sabíamos este gobierno venía a hacer no se pudiera concretar. Esa fue una convicción. Yo recuerdo que una vez me hicieron un reportaje y uno de los periodistas de estos, de algunos de los medios, de los multimedios, me hizo una pregunta que me dejó sin respuesta. Me dijo, bueno, ya que a ver, dígame una cosa buena de este gobierno. Y no tuve respuesta. Y después me quedé pensando, digo, no puedo ser tan bestia que no se me ocurra alguna cosa buena, y me quedé pensando y haciendo un ejercicio, y efectivamente, no es que me había quedado sin respuesta, es que era la respuesta correcta. No hay nada que uno pueda decir, ha hecho algo bueno este gobierno. Hay jóvenes que no saben permanentemente qué es lo que les espera después de los 5 minutos que siguen a ese presente continuo y perpetuo de desesperanza, de falta de horizonte que nos quieren someter. Entonces, esa es la urgencia que tenemos todos. Y desde esa urgencia nos convocamos a construir no solamente la esperanza, a construir la convicción, la fuerza, la mística, a construir desde la recuperación de lo que fue Eva Perón, de lo que fue el mismo Perón, de lo que fueron los grandes luchadores de nuestro pueblo, de lo que fueron los mártires de nuestro pueblo, los primeros, los que no imaginaban cuando luchaban en su fábrica que iba a venir el peronismo. Desde ahí, desde esa historia de lucha, construir juntos la unidad del pueblo argentino para derrotar a este gobierno ominoso que pretende hacer de la Argentina un país de hambre para que 4 o 5 vivos sigan dominando a un pueblo que lo tienen de rodillas. Creo que es el momento de decir a los que dudan, a los que temen el pasado, que seamos capaces de abrir la puerta de un futuro donde ni un chico con hambre, ni un joven sin destino, ni un viejo desesperado, ni una maestra sin alumno, ni un hospital cerrado, garantizarle a los argentinos de esta convocatoria que podemos vivir en un país que tiene recursos, con dignidad, con derechos humanos, con derechos sociales, con respeto para los que trabajan, capaces de decirle a nuestros hijos el día de mañana: tuvimos la dignidad, tuvimos la entereza de derrotar a un gobierno que pretendió inventar y planificar el hambre en un país en el que no se merecía ni el hambre ni el dolor de nuestro pueblo. Desde ahí nuestro compromiso. Gracias, gracias por estar acá, gracias porque vamos a seguir juntos a todos, gracias y fuerza a pelear.